Ahora en la mañana, taller de fotografía con Manuel Canto Pérez. Manuel Canto Fotografía, fotografía de autor para tus grandes eventos, bodas, comuniones, reuniones familiares, productos comerciales. Consulta nuestros precios en el teléfono 669-55-16-85. Once y 28 minutos, la mañana de los jueves en Radio Brique abre programación veraniega también y lo hace para ofrecerles un taller de fotografía durante los próximos 9 programas, durante el mes de julio y el próximo mes de agosto. A modo de taller de fotografía vamos a ofrecerles una serie de espacios en los que van a poder obtener nociones básicas para, bueno, pues poder realizar una fotografía y conseguir un resultado óptimo del mismo. Nosotros ese taller de fotografía lo vamos a hacer con un colaborador de esta casa, con Manuel Canto, que hasta ahora ocupaba este mismo espacio, pero hablando de naturaleza y de medio ambiente, con Cuaderno de Campo. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues sustituimos la naturaleza por el taller de fotografía ahora de cara al verano, ¿no? Sí, por hacer algo diferente de cara al verano, pues vamos a hablar a partir de estos dos meses, bueno, a partir de hoy, durante estos dos meses, vamos a hablar de fotografía. También habrá algún día que toque fotografía de naturaleza, ¿no? Porque también, la idea es hablar un poco cada día sobre fotografía en general, ¿no? Desde cómo hacer una fotografía a partir de un móvil, por ejemplo, que hay mucha gente que, bueno, y una tendencia ahora también muy interesante de realización de fotografía con móviles, hasta realizar fotografía pues con las cámaras, por ejemplo, más avanzadas, ¿no? Y hablaremos de cámaras, hablaremos de cómo elegir una cámara para quien se esté iniciando, hablaremos con un fotógrafo de cierto reconocimiento, de cierto prestigio, o con fotógrafos aficionados, da igual, donde, bueno, podamos un poco enriquecernos todos pues con las aportaciones de cada uno. Y hablaremos un poco de todo eso, ¿no? De fotografía en general durante el verano. Pues nuestro taller de fotografía se abre cada jueves a partir de las 11:30 aquí en la sintonía de la mañana. Y hoy nos has traído invitados. Invitados que corresponden además al recientemente fallado segundo concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Los ganadores están en esta mesa, en Radio Brique, y con ellos vamos a hablar, entre ellos Manolo Canto, por cierto, que es uno de los ganadores. Sí, afortunadamente. Como este primer programa, pues se falló hace una semana el concurso de fotografía, el segundo concurso de fotografía de Ocuri, del yacimiento romano Ocuri, y bueno, y digo, pues mira, qué mejor ocasión de que una noticia recién caída, ¿no? Pues traernos a los ganadores, entre los cuales, como dices tú, afortunadamente me incluyo, ¿no? Como segundo premio, pero bueno, hemos traído a Pedro como primer premio y a Miguel Ángel como el tercero. Y bueno, la idea era, bueno, traerlos, presentarlos, hablar un poco de fotografía, hablar de ese concurso, hablar de las fotografías premiadas. Y me pareció un buen tema para iniciar. Pues lo vamos a presentar. Pedro Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Miguel Ángel Ordoño, buenos días. Buenos días. Acercaros un poquillo, Pedro, sobre todo al micrófono para que se te escuche bien. Y bueno, yo voy a dejaros la palabra a vosotros para que comencéis vuestra intervención, pero sí una única cuestión que bueno, pues me inspira duda, ¿no? El motivo por el que vosotros decidís presentaros al segundo concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri y, bueno, pues todas las dificultades, todas las anécdotas que habéis tenido que experimentar a la hora de realizar vuestro trabajo, ¿no?, en Ocuri, porque no es sencillo, desde luego. Yo, si, como quien quiere empezar. A ver, ganado Pedro. Pedro, eso, te tocó. Yo, por comentarlo con Paquito Caro, que está allí de guarda, y vi la noticia del concurso, y digo, pues mira, pues. Puedes a. El rato allí, subí, y bien. Por eso era participar una. Yo no participaba en concursos antes ninguno, ni de. Y, pues bueno, por disfrutar un poco de lo que me gusta y simplemente. Bien, ¿no? Bueno, sí. Aparte de lo que dice Pedro, yo creo que hacemos concursos principalmente porque es la mejor manera de potenciarte como fotógrafo. También. Porque te obliga a desarrollar creatividad y, entre comillas, a buscarte las avisiones, ¿no? Y yo creo que ese es el principal motivo. Además de estar trabajando, entre comillas, por el pueblo, ¿no? Por el yacimiento, que desgraciadamente no todo el mundo aquí conoce. Que lo tenemos ahí y hay mucha gente que no lo ha visto, y si puede servir para que suba más gente, pues genial. Hombre, en mi caso me motiva participar el hecho de que, bueno, que me parece a mí que un concurso fotográfico y de la entidad o del lugar, sobre todo el lugar, ¿no? Es una cosa muy bonita, ¿no? Poder intentar reflejar lo que es Ocuri en una fotografía, ya de por sí lo he hecho previamente al concurso, alguna vez que otra, pero además de reflejarlo es mostrarlo, ¿no? Poder mostrarlo. Además de ganar, aparte de ganar o no ganar, me da igual, porque a fin de cuentas, cuando uno se presenta al concurso, por lo menos yo, mi principal objetivo no es decir, bueno, tengo que ganar a toda costa, quiero ganar, todo mi empeño en ganar, ¿no? No, al final uno es más que nada por participar, por ver otras contribuir un poco a esa participación, para que haya una diversidad, porque uno después viendo todo lo que hay, a fin de cuentas aprendemos unos de otros, ¿no? Viendo la fotografía de otros autores. Y ya digo, y ya que tenemos la suerte, como decía Miguel Ángel, de contar con un yacimiento, un lugar tan tan bonito, pues que se organice un concurso y haya poca participación, pues tampoco me parece bien. Con lo cual uno le motivan varias cosas, sobre todo eso, potenciar el yacimiento, potenciar las actividades culturales de este pueblo, que siempre decimos que muchos años atrás decimos, hay muy pocas actividades, ahora ya que las hay no vamos a desperdiciarlas, ¿no? Hay que participar en ellas, ¿no? Y sobre todo, ya digo, poder exponerte, ¿no? Poder exponerte a la opinión también de la gente que te diga, pues mira, pues sí, pues gusta, no gusta. Hay muchos medios para exponer la fotografía y que te den la opinión, porque cuando alguien te da la opinión, hay opiniones buenas, opiniones malas, opiniones regulares, hay de todo tipo, todas son aceptadas porque todas van a servir para mejorar, ¿no? Y es un buen motivo también, ¿no? Pero yo digo, sobre todo por poder participar en las actividades culturales de este pueblo, que lo que hay es que potenciarlas, ¿no? Bueno, pues eso por un lado. Y luego, por otro, yo creo que también sería lógico que nos hablaréis de vuestros trabajos ganadores, ¿no? Claro. Cada uno, para conocer un poquillo. Bueno, el mío, aparte, como dice Manolo, yo saqué 4 o 5 fotos, 6 me parece que fueron, para ver cuál me gustaba más, y el consenso familiar... Hubo opiniones, ¿no? Hubo opiniones, y fueron estas dos que presenté, ¿no? Esta casi la busqué porque allí, hablando con Paco, que está allí, quizás vimos lo de el árbol centenario y sí. La casa de Juan Vegazo, sí. Quizás me llamó la atención y él me lo comentaba, el partido fue de él también, pues también le eché una por encima, en fin, otra desde la otra perspectiva, el árbol como primer plano, pero esta quizás me llamó más la atención y nos llamó a mí a la hora de verla en el ordenador y después en papel, y fue la que más me gustó, por eso la presentaste. La presenté, aunque las otras me llaman, porque es lo como habéis estado diciendo antes los dos, el potencial que tiene aquello es impresionante, ¿no? No, a veces echas unas pocas de fotos, porque claro, cuando vas a un concurso o sin concurso, da igual, tiras muchísimas fotos, después para elegir a veces hay dificultades, ¿no? Porque dices... A ti te gusta unas, pero a lo mejor, ¿verdad? Como dices, busca el consenso familiar y a tu hijo o a tu mujer le gustan otras y se lo muestra a un amigo, le gustan otras. A veces es complicado decidir cuál fotografía presenta. A mí me llamaba más la otra, que era la muralla ciclopea vista desde arriba. Entonces cogía lo que eran las montañas de fondo, hacia Tabina y demás. Quizás me llamó más eso como para vender Okuri, ¿no? Sí. No está tanto, pero claro... No, esta foto, la estamos viendo ahora también aquí en el ordenador, se ve a través de la ventana el olivo centenario ese que cuenta, y una foto pues muy bonita donde se ve la piedra en primer plano, que a fin de cuentas Okuri es piedra, desde el punto de vista arqueológico. Sí, sí, sí. Quizás más la otra, por eso presenté las dos estas que me llamaron, hombre, esta no me llamó también, ¿no? Por el hecho de presentarlo. Pero la otra veía yo como más fondo para vender Okuri, las vistas que tiene Okuri. Sí, bueno. En fin. Claro, pero esta es más significativa porque ha reflejado una seña de identidad también de lo que es el propio yacimiento, ¿no? Y claro, pues imagino que eso habrá gustado al jurado, aparte de todo lo técnico y demás. Sí, a veces la foto no solamente la técnica, es el contenido. Claro. ¿No? Sí, es lo que te está... En tu caso, Manolo, además has obtenido el segundo premio con una obra que no has realizado en este año, sino en ediciones pasadas, porque en la base se recogía que se podía presentar obra otros años. Sí, porque este año no he tenido mucho tiempo de ir, y además los días que del concurso, previo al concurso, había días con mucho sol y no me gustaban las horas de luz, con tanta luz. Y entonces recurrí, como las bases permitían tirar fotos, coger fotos del año anterior, pues recurrí a la foto del año pasado. Como curiosidad, decir que el año pasado imprimí 5 o 6 fotos y presenté 2. Una fue finalista, pero no ganaron. Y este año, pues como no tuve tiempo, al final lo que hice fue, de la descarte del año pasado, coger otras 2. Y las presenté. Y una de estas, pues ha cogido el segundo premio. Qué curioso. Para que veamos, muchas veces, es lo que te decía antes, yo a mí me pueden gustar otras 2, pero a otra gente, o a tu familia, a tu amigo, le pueden gustar otras, ¿no? Y las del año pasado, no es que no gustaron, pero de verdad, no alcanzaron el nivel de las otras, y se quedó una de ellas, se quedó en finalista, y este año, sin embargo, una ha llegado más lejos. A veces esto es muy relativo, ¿no? Los gustos en fotografía también cuentan, ¿no? El jurado, lo que valoren, Y a mí esta me gustaba tanto como la del año pasado, pero, bueno, pues fíjate, pues sí, ha tenido mejor resultado. Entonces, claro, lo que he hecho ha sido eso. No he tirado fotos este año, fueron de dos veces que hice fotos el año pasado, de ahí he tirado. He tirado para presentarla. ¿Qué vemos en esa imagen? Pues la imagen refleja una de las cisternas de arriba, al lado de las termas. Una de las cisternas, que es una especie de pozo tapado con piedra, y he cogido buena parte del cielo porque, bueno, aproveché que el cielo ese día estaba estupendo. Esos dos días que estuve había unas nubes muy bonitas donde contrastaba esos tonos de rosados, amarillentos, las nubes con el azul del cielo, y le da un toque un poquito más, le da un poco más de fuerza a la foto, ¿no? Incluir el medio en el que está, en este caso el cielo, ¿no? Ya digo, tiré varias de esa, en esa, lo que dice Pedro, tiras varias de esa cisterna y bueno, y fue la que seleccioné el año pasado y presenté este año. La clave ahí, más que la estructura de Okuri, está en ese cielo, ¿no? Sí, el cielo se le da mucha, para mi gusto, le da mucha fuerza a la fotografía, ese cielo con esas nubes y ese contraste con el azul. Después, verdad que de la mitad de la foto hacia abajo está una estructura de Okuri, que es el pozo este o el... la cisterna, un pozo recubierto de piedra, y bueno, también da unas texturas entre el cielo y el pozo, da unas texturas que el resultado final imprimido, impresa la foto, no quedaba mal, a nivel de textura. Pero bueno, ya digo, he tenido la suerte de que este año gusta más esta, y ya está. Quizás si la cojo para el año pasado, pues probablemente a lo mejor tampoco, porque es verdad que los finalistas y los ganadores eran fotos muy buenas también, ¿no? Con lo cual, las fotos no... A veces tú coges todo el elenco de fotos que están presentados y son todas seguramente muy bonitas y preciosas. El detalle de una sobre otra ya es un aspecto más técnico y que a lo mejor no todo el mundo somos capaces de valorar, o cada uno lo valora de una manera. Y a veces, pues, eso, es un mínimo detalle el que te hace decantar por una por otra, ¿no? Pero me imagino que todos los trabajos presentados, claro, ya lo podremos ver a partir de hoy, que precisamente a partir de hoy se pueden ver ya en el convento los trabajos finalistas, pues, ya digo, me imagino que todos serán estupendos, ¿no? Bueno, pues los 15 participantes se iban los 15 participantes de lo que ha sido, bueno, pues el concurso, van a mostrar sus trabajos en esa exposición que, como decía, se abre en el refectorio del convento de Capuchino y que podrá visitarse desde las 10 hasta las 2 y media de martes a sábado, en concreto, bueno, durante los meses de julio y agosto. Esa es la información que nos llegaba además también por parte de Cultura. Y bueno, Miguel Ángel, tu imagen, tu fotografía, premiada en tercer lugar, que nos recoge un interior, ¿no? Que esto también es complicado, porque las otras dos fotografías son exterior de estructura de Okuri, pero la tuya es en el interior del columbario. Exactamente. Tengo que confesar que no es la foto que yo tenía en mente. Yo quería un cielo potente, yo quería un encuadre abierto, pero las condiciones son las que son. Estamos en verano, hay pocas nubes, hace mucho calor, las sombras son duras. Y entonces, pues, no me quedó más remedio que meterme allí. De todas formas, también te digo que cuando vi la fotografía en el ordenador, fue de las primeras que vi y dije, no voy a ver más, va a ser esta. Estamos dentro del mausoleo, del columbario, y lo que vemos aquí, el discurso es más tirando a la etnografía casi que un discurso más creativo, porque la luz entra desde arriba, que es la entrada original, y nuestro antepasado es allí donde ponían a los dioses, en los cielos. Entonces hay que imaginarse un poco, ahora vemos que entra luz de atrás porque hay una entrada que se hizo luego, claro, pero si no, estaría todo oscuro y entrando la luz desde arriba, como aquí vemos un poquito. Y no sé, me gustó. También tenemos la piedra, que yo no sé si es por una propiedad de la caliza, que amarillea un poco, eso es verdad, no está tocado, y es como un enterramiento dorado, ¿no? Me gustó cómo quedó y dije, está para adelante. Y ahí se ha quedado. Ya ha gustado la foto, ¿verdad? La foto es muy bonita, ¿eh? Porque entra un haz de luz por el agujero superior, no sé si tiene un nombre, en la ventana superior. Esa es la entrada. Sí, la entrada original, eso. Y es una foto espectacular, tiene ese tono amarillento verdoso, quizás puede ser de la propia humedad que hay dentro, que hay cierto, me imagino, puede que haya algunos líquenes, algún tipo de musgo, no musgo, pero sí microlíquenes que puedan darle ese tono, o microalgas que existen en las piedras, pueda darle ese tono, digo yo, no sé, quizá el arqueólogo, algún arqueólogo podrá confirmarlo, pero ese tono verdoso, Y la verdad que queda una foto, para mí me ha gustado muchísimo, muchísimo esta foto. Cuando la vi me encantó. Uh-huh. Bueno, pues precisamente creo que un arqueólogo era el miembro del jurado, ¿no? Sí. Luis Guerrero, arqueólogo. Luego además también el técnico en imagen y sonido, Víctor Carrasco, y Jesús Rodríguez como fotógrafo. Han sido los tres integrantes del jurado que fallaron el premio el pasado 26 de junio. O sea que, bueno, pues expertos en todos los ámbitos, ¿no? A la hora de valorar las fotografías presentadas. Sí, a ver, cuando hay un concurso de este estilo, pues es verdad que hay que mirar el aspecto técnico y sobre todo el contenido. Como decíamos al principio, estamos en un yacimiento arqueológico y que debe de mostrarse, ¿no? Y entonces, pues claro, la opinión del arqueólogo es fundamental en cuanto a contenido, ¿no? ¿Qué es lo que se está mostrando, ¿no? Por ejemplo, en esta foto, como decía Miguel Ángel, ¿no?, donde se muestra la entrada principal, la entrada de luz, y que era la única entrada de luz que había originalmente, pues me parece, a nivel de contenido, pues sensacional, ¿no? Las otras, que son de exteriores, tienen su contenido, pero juegan con un espacio más abierto, ¿no? Juegan con el resto del medio en el que está. Aquí solamente es el interior del columbario, y la verdad que eso, que la opinión de un técnico debe de pesar, digo yo, porque el contenido aquí es fundamental, ¿no? Por lo simbólico, ¿no?, que representa la imagen, sobre todo. Sí, sí, sí. Si te sale bien, sale muy bien, ¿no? Bueno, pues abierto un poco, ¿no? A comentar vuestra participación en lo que ha sido el concurso y en, bueno, pues en todos los elementos, ¿no?, que habéis utilizado dentro del ámbito fotográfico, de ahí nuestro taller de fotografía. Sí, no, la idea era traer a ellos y ya de camino, bueno, ya que conocemos los ganadores, hemos hablado del concurso, digo, pues ya podemos incluso hablar de fotografía en general, ¿no? Y por eso era un poco la idea de traer a ellos y los siguientes programas trayendo a gente relacionada con el mundo de la fotografía, que dé su visión, ¿no?, de la fotografía, ¿no? Porque a fin de cuentas todos aprendemos de todo, ¿no? La fotografía, un arte tan extenso, igual que la pintura, igual que otros, que se presta mucho a la mirada de cada uno, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que si los tres, o 10 más, o 15 más, o todos los que nos hemos presentado al concurso, nos metiéramos dentro de este columbario a hacer una misma foto, probablemente serían todas muy distintas. Todas muy distintas. Cada uno se fijaría en una manera, cada uno interpretaría de una manera. Y a nivel de uso de la cámara, probablemente cada uno lo haría de una manera distinta. Unos abrirían más diafragma, otros abrirían menos, unos dejarían entrar más luz, otros menos. Es decir, que cada uno va después a la visión que tiene cada uno, ¿no? Por eso es quizás tan bonito este arte de la fotografía, ¿no? Que uno puede jugar, claro, uno puede jugar con su mirada y con lo que siente en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, por abrir un poco debate sobre fotografía. El concurso me ha parecido genial, ¿no? Y sobre todo lo que habéis dicho ambos antes, de poner en valor aquella zona, porque aquello es inmejorable, la zona, las perspectivas, las vistas, todo lo que hay en sí. Pues tú coges, te vas a media tarde, a la tarde, que me fui yo, pues, con el solazo que hacía, y nos sentamos allí con vistas hacia Benaucá, la Calzá, en una sombrita que hay, un banquito que hay, allí da gusto estar, viendo aquella panorámica, la foto que tiene después y demás. Yo creo que el yacimiento a nivel fotográfico es estupendo, pero el verdadero potencial está en el atardecer y el anochecer. Y sobre todo la noche. Claro, pero son horas que están cerradas. Hemos estado comentando antes. A veces, cuando se plantea este concurso, y no es por criticarlo, es por mejorarlo. Cuando se plantea este concurso, quizás otra época es la más adecuada, ¿no? Ya que puesto que debes de entrar a las horas de visita, a las 10, a las 12 y a las 6 de la tarde en verano, a las 4 en invierno, como hay que entrar a esa hora de visita, si entramos en otoño y en invierno, probablemente las condiciones de luz sean mucho mejores, puesto que vamos a tener días nublados, días a lo mejor con a medias nubes o nublado total, que son los mejores días para hacer fotos, porque a fin de cuentas, a la 1 o a las 2 de la tarde o a las 12 del mediodía, en pleno junio, es muy complicado hacer fotos en condiciones con tanto sol, porque la luz es muy dura, las sombras también son muy duras, y a fin de cuentas no son las mejores condiciones. Entonces, por mejorarlo, si es verdad que es verdad también que la opción está de hacer fotos durante el año, sí, pero cuando te plantean un concurso, como que dan ganas de ir a hacerlas, sí, expresamente al concurso. No tener que recurrir a fotos del año pasado, que yo no sabía si, yo por ejemplo en mi caso no sabía si presentar las que tenía imprimidas y buscar otras. Pero a mí me hubiera gustado decir, bueno, voy en estos días, ¿no? Y a unas horas mejores, ¿no? Al atardecer, al anochecer. Cuando yo subí, yo subí a las 6 de la tarde hasta las 8. A las 8 y algo veníamos ya para abajo. Y claro, era cuando... La mejor hora. La mejor hora. quizás claro. se podía haber dado. Es verdad, también, perdona, claro, esto lo he comentado yo con algunos responsables. Según la perspectiva de cada uno. También. Lo he comentado con responsables del concurso en el ayuntamiento y me decían, oye, también hay actividades por las noches que están podidas hacer, pero uno va muchas veces a las actividades y no vas con el pensamiento de presentarte al concurso. Claro, va a disfrutar la actividad. A lo mejor echas la cámara, tiras una foto o dos, pero no vas pensando de que esa foto puedas presentar un concurso que es bien diferente. Pero que así que hay momentos para subir a otras horas, pero es verdad que de cara al concurso gusta hacer fotos. Al concurso y esos días, y a lo mejor quizás en otra época con menos calor, menos insolación, sea mejor. Vamos, eso lo he hablado con muchos fotógrafos y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Y has puesto a mejorar incluso una visita nocturna. Sí. Yo entiendo que te tiene que acompañar una persona arriba un sí, día sí, y normal. No vas a abrirlo todas las noches, pero a lo mejor una noche al mes, un par de noches al mes sí, porque sí. Tenemos una contaminación lumínica que es muy baja. Y tirando hacia atrás, tirando hacia ubrique un poco sí, más, tirando hacia atrás menos. Pero tienes el marco del yacimiento y arriba un cielo espectacular que lo puedes cargar de estrellas y eso serían fotos también. Sí, sí, ahí bueno. Nocturna da un juego increíble. Tirando no hacia ubrique, porque si tienes que dejar tiempo la cámara, se te mete toda contaminación lumínica de ubrique, pero si tiras hacia atrás, hacia Benoca o hacia incluso hacia. No hacia Benoca, sino hacia. Hacia dirección norte total, dirección norte total, porque dirección, si miramos hacia lo que es la Sierra del Pinar, dirección sur sería Ubrique, dirección norte Sierra del Pinar, oeste sería Benoca y el este, bueno, o al revés, ahora mismo no estoy situado, pero bueno, norte sería, digamos, lo contrario de mirar hacia Ubrique, entonces pues ahí hay menos contaminación lumínica tirando hacia el norte y quedaría foto espectacular. Que podríamos tirar a lo mejor de filtros también, de degradados, sí. Pero bueno, y eso sería meterse en temas más técnicos, más complicados, ¿no? Pero vamos bien. Yo deberíamos también agradecer que haya tantos concursos fotográficos también, en la zona sí. de cuidado, porque en Ubrique tenemos un par de ellos, tres, luego en Grazalema hay unos cuantos más. Sí, un maratón fotográfico. Y está muy bien. Sí, en cuanto a concursos, la zona está estupenda, porque en Ubrique tenemos el concurso de de Ocuri, tenemos el de Gamones, que hay dos modalidades, el de jóvenes y el de adultos. Y después tenemos el... Un día aquí en la radio de la idea de Grazalema, transportarla. Sí, el maratón. Hay un maratón fotográfico en Grazalema y un maratón fotográfico en Cortes. Bueno, en Cortes hay dos. Pero, claro, la idea es interesante. Yo lo comenté una vez de trasladarla aquí. Lo que ocurre es que, fíjate, el maratón de Grazalema y el de Cortes, los dos, lo organizan asociaciones fotográficas. Ya, aquí está un poco parado. Con el apoyo de los ayuntamientos, tanto de Cortes como de Grazalema. Y esa asociación fotográfica es la que se encarga de todo, las inscripciones, de la organización, que requiere una cierta organización, sí. Porque ese día tienes a 40 personas que están moviéndose por el pueblo, a los cuales tú previamente les has informado de qué son las cosas, qué temáticas tienen que fotografiar, que no se saben hasta ese momento, y necesito infraestructura y personas que estén después recogiendo las tarjetas, descargándolas en el ordenador, y para eso hace falta gente. El ayuntamiento puede colaborar, pero hace falta gente, sobre todo. Entonces, en esos pueblos tienen la suerte de contar con asociaciones fotográficas que son las que lo organizan. Aquí se puede hacer, pero hace falta que alguien o varios sean los que tiren del carro y digan, vamos a organizarlo, bien a nivel de asociación fotográfica o la que sea, pero hace falta eso, ese personal humano que es el que sí. dé el paso adelante. Pero son actividades muy bonitas puesto que traen gente de todo sitio. En Grazalema las últimas participaciones están en torno a 40, 50 personas, y en Cortes igual, ¿no? Aquí tenemos asociación fotográfica, ¿no? No, en Ubrique no. Hay una asociación fotográfica que está totalmente parada, hace mucho tiempo y no está al uso, ¿no? Bueno, no está funcionando. Pues una pena se ha hecho, perdona, conozco mucha gente haciendo fotografía en Ubrique y siempre ha habido varios intentos. Bueno, si hay una asociación, pero no es, digamos, no está constituida como tal, sino que son un grupo de amigos de Cerro y Afodelu, pero yo he comentado con fotógrafos de aquí de Ubrique, aficionados y tal, que había mucho interés, pero claro, después una cosa de interés, otra cosa que alguien o dos, uno o dos personas den el paso adelante y sean los que tiren del carro como en todo tipo de asociaciones, ¿no? Pero sí es verdad que desde aquí animar a todo el que quiera pues a constituir una asociación fotográfica, pero es verdad que siempre es uno o dos el que tiene que, son los que tienen que dar el paso y tirar un poco del carro del resto, ¿no? Pero sí es verdad que los concursos, estos, los maratones fotográficos, son muy interesantes de cara tanto a la expresión cultural como a vender el pueblo, sí. Porque viene gente de muchos sitios que está durante todo el día dando vueltas por el pueblo, porque se trata de hacer una cierta fotografía de ciertos temas que te marcan y te obliga a ir de un lugar a otro y ese es el día en el pueblo. Y después también tienen, bueno, en este caso en Grazalema tiene una serie de bares donde te puedes tomar una tapa en ciertos bares, donde los bares colaboran, así que en corte igualmente creo también, que en el corte no participa nunca, en Grazalema sí. Y la verdad que es muy interesante. La apuesta por la cultura es una apuesta segura, ganadora, ¿eh? Evidentemente. Yo siempre he pensado que las actividades culturales, y en este pueblo, de verdad, que cada vez tenemos más y muchísimas, y eso es de agradecer a quien corresponde, y la verdad que a nivel de fotográfico también. Este concurso está muy bien, el de los Gamones también, el concurso que hay para el cartel de Semana Santa también es un concurso fotográfico que está cogiendo cada vez más intensidad y cogiendo más valor, y la verdad que, bueno, que todos los concursos que vengan son bienvenidos, de luego, y siempre intentando mejorarlo, ¿no? Incitar a todo el mundo a que participe también. Son propuestas culturales que no están destinadas, están destinadas a aficionados, no a, sí, a profesionales, porque un concurso de esto no te va a descomer, ¿no? El premio es simbólico. El por tema eso es, digo que claro, la participación, el compartir ese día con gente, si vas a hacer fotografía, pues a lo mejor hay varios haciéndola, el compartir el conocimiento, los puntos de vista, y eso es lo que hace a fin de cuentas cualquier expresión cultural que hace enriquecernos. Es como el que claro, cuando va uno a ver el concurso de pintura rápida, ¿no? Pues los pintores aprenden uno de otro, pero los que vamos a verlo aprendemos de los pintores, de la forma de ver. Yo veo, cuando veo allí en la plaza del ayuntamiento, la plaza Verdura, hay tres o cuatro pintores. Y cada uno tiene una manera distinta de ver cada uno tiene en un cuadro una luz diferente, sí, unos colores diferentes, una técnica diferente, una manera, se ha fijado en un aspecto diferente de la plaza. Y eso, el que los pintores entre ellos aprenden, pero el que va a ver también aprende, vemos la visión de otra gente, ¿no? Claro. Hay quien se ha fijado en la parte central de la plaza, hay quien se ha fijado en la fachada del Ayuntamiento de la Pila. Es más insignificante alguna. Hay quien se ha fijado más en... ¿Sabías tú que existía? En las personas que están sentadas haciendo uso de los bancos de la plaza. Así que a fin de cuentas es un aprendizaje continuo lo que se hace con los concursos o simplemente con salir al medio, a cualquier sitio, hacer fotografía a varios, ¿no? A veces uno va solo a hacer fotografía, pero cuando más se disfruta es cuando vas acompañado, porque a fin de cuentas es compartir un rato de afición, ¿no? De momentos compartidos, ¿no? Compartiendo esa misma afición y se aprende, sobre todo se aprende. Aprendes bastante, claro, de los demás. Cuando vosotros os afrontáis participar en un concurso, ¿tenéis en la cabeza, antes de acudir a ese espacio que tenéis que fotografiar o al lugar que el que vais a acudir para tomar la fotografía, qué es lo que queréis? ¿Lo tenéis en la cabeza? ¿O esto surge ahí de la inspiración? Se tiene, pero después no salen de los planes. Claro. No, pero el trabajo previo yo creo que es fundamental. Tú tienes que ir con una idea clara de lo que quieres hacer. Pero luego te pasa como a mí, que quieres un cielo y no hay cielo. No lo hay. Y tienes que tirar de otra cosa, de otro recurso y de improvisar. Pero tienes que trabajarlo. Yo por eso, igual no estoy de acuerdo con lo que dices, que no le interesa a los profesionales, porque es como un curso intensivo. Uh-huh. Tú cuando te planteas entrar en un concurso, tienes que estudiar qué fotos se han ganado en otras ediciones. Y claro, tienes que empezar a trabajar la fotografía en la cabeza. Luego te encuentras con lo que te encuentras. No sale. Pero ya llevas parte del trabajo hecho. Y yo creo que por ahí es importante. Sí, hay que planificar un poco lo que vas a hacer. Después, verdad que no salen. Yo pongo el ejemplo del concurso del cartel de Semana Santa, que me ocurrió este año. Yo tenía estudiado la cabeza por dónde pasaba en aquel año, hace 2 años, el cautivo, por dónde pasaba, dónde están los mejores rincones, dónde estaba la farola encendida, dónde estaba ta. Todo estudiado, pero cuando llega un momento y estás en la plaza del ayuntamiento y te aparece, por ejemplo, el caso de la luna, que te aparece por decirlo, que no te esperabas que la luna apareciera en el momento en que el cautivo está llegando allí. No, el cautivo no, el nazareno, perdón, era el nazareno. No era el cautivo, el nazareno. En el momento ya el nazareno, un detenido a punto, llega y aparece también la luna y no te lo espera, y pum, y al traste con todo lo planificado y vas, busca esa foto. Y al final resulta que es la mejor de todas, incluso más que todas las planificadas previamente, que decías, pon esta curva en esta esquina, aquí hay una luz porque hay un farolito que le da una luz de este lado, lateral, ta, ta. Todo lo planificado se va al traste porque ves la foto en ese momento, ¿no? Pero es verdad que hay que planificar un poco y saber qué es lo, como dice Miguel Ángel, qué es lo que se ha hecho en años anteriores, y sobre todo eso, planificar un poco lo que vas a hacer, pero claro, después lo que salga es otra historia. Pero también piensa lo mismo, ¿no? Imagino. Sí, pero yo no lo planifiqué tanto. Yo lo tenía pensado, perdón, el sitio, sobre todo lo que hemos estado hablando, las condiciones meteorológicas y demás. Pero ya yo, sobre el camino, fui viendo lo que podía o no podía hacer, sobre todo con la luz que había ese día. Claro. Aparte de la calor que pasa, ¿no? Pero porque fue un día de los que más calor hizo. Sí. Paco venía conmigo. Y ya hablando entre nosotros, es lo que tú estás diciendo, se va aprendiendo, hablando porque él le gusta también la fotografía, Paco está allí, y comentando la foto esta o la panorámica esta, fuimos intercambiando opiniones y salieron las fotos en ese momento. Claro. La verdad, lo que dice Manolo y Miguel para un concurso, ya yo que es la primera vez que me presento, pero ellos que están más acostumbrados a estas cosas, lo que ellos dicen es la pura verdad. Está estudiado, o lo estudian prácticamente todo. Claro. Yo no, a mí me coge de nuevo y casi, entre comillas, la aventura, ¿no? Lo planificas, pero es verdad que después tiene un margen de improvisación, en el sentido de que te puede surgir algo que un cielo de repente que se pone emborregado, como ocurrió otros años, un cielo que de pronto hay una nube que dice algo, o simplemente, no sé, una luz que no esperabas ese día, o simplemente un encuadre que no te lo habían imaginado, ¿no? Y ya lo ves allí directamente, ¿no? Entonces hay que preparar las cosas, pero es verdad que después hay un margen de improvisación. Uh-huh. Bueno, improvisación desde el punto de vista de que no te lo esperabas, ¿no? Yo he visto la foto de Miguel Ángel en el columbario y yo estuve viéndola, metí la cámara porque estaba la cancela cerrada, y después la vi y no es la misma foto. ¿Qué? La hora o el momento que Miguel... O donde te entra la luz, el momento que entra la luz. Exactamente. Sí, no, a mí me dejaron entrar. Yo no sé si... no. Sí, sí, normalmente está abierto. Sí, está abierto. Yo pasa que me dijeron, ¿la abrimos? No. Digo, no, desde fuera. No me llamaba tanto la atención como, claro, por ejemplo, te ha llamado, claro, a ti esa foto. Uh-huh. Lo que Manolo dice. Cada uno vemos las cosas de distinta manera. Y hablando, yo una de las mejores fotos nos enriquecemos una de las mejores fotos que he visto, yo este año no las he visto todavía, pero el año pasado había una de las mejores fotos que me gustaba muchísimo, era precisamente una del columbario con la cancela cerrada, que la hicieron desde fuera con una GoPro que abre muchísimo el campo, coge prácticamente todo el columbario, y ese, como estaba la cancela cerrada y entraba la luz por detrás, se veía el reflejo de los barrotes de la cancela en el suelo y en la umbría del columbario, y esa sombra, el reflejo, no, perdón, la sombra de los barrotes en el suelo, quedaba una estampa genial. Yo, para mí, cuando la estuve viendo los finalistas, dije, oye, que esta vez posiblemente podría haber sido ganadora perfectamente, a mí me encantó, la verdad que a lo mejor el jurado estimó otra cosa, evidentemente, está claro, pero que a mí me encantó, y era con la cancela cerrada, porque la luz incidía sobre la cancela y la cancela daba sombra, se veían los barrotes en el suelo, ¿no? La sombra de los barrotes, y quedaba genial. En fin, bueno. Bueno, pues todas las obras, las ganadoras también, por supuesto, las de Miguel Ángel, las de Pedro y las de Manolo Canto, vamos a poder verlas durante todo el mes de julio y agosto en el refectorio del convento de Capuchinos. Recuerden que se pueden visitar en ese horario de 10 a 2 y media, de martes a sábado. Y bueno, pues allí van a poder ver las 15 obras participantes en el segundo concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocurín. Enhorabuena a los ganadores, a los tres. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí con nosotros, Manolo. Nosotros volvemos el próximo jueves, ¿no? A seguir hablando de fotografía. Para el próximo jueves, si queremos hablar de fotografía, traeremos otro, como he dicho al principio, otros temas y fotográficos, todo relacionado a fotografía, y cuando podamos también traeremos algunos invitados para, a fin de cuentas, pues aprender poquito a poco de este mundillo. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros hoy. Gracias, buenos días.